Esta noche no hay fin, como brilla el bling. En la paca tengo los de mil, yo. Ando filoteado, bien así calado, más que el presidente del país, yo. En lo mío no me limito, tú sabes, hasta el infinito. Pero una gata como tú es lo que necesito. Pégate que estoy solito, yeah. Y el choque como un relámpago. Hoy fue todo un escándalo, yes sir. Le dije en el diálogo, si prendiste el fuego apágalo. Ok ma, ¿por qué estás pensándolo? Si lo planeado nunca sale bien. Tenemos el poder de cambiar el mundo. Par de segundos, somos uno más. ¿Por qué? Galaxia, debería conocerme bien más. Yo no vendo falacia. Dicen que la vida es corta, que grita que no te importa. En la ventana, en la capota, sintiendo la brisa de la costa. My feet don't stop. Puedes imaginarlo, tú y yo besándonos, amándonos. Like Bonnie and Clyde. Tú me proteges, yo te protejo, baby, que la que tener Mercedes, masaje los asientos de leather, pasándola bien, lo que pida se le concede, por ti me gusta.